FM Cali, 98.5 FM, HJDE, la radio de los clásicos, www.lafm.com.co, RCN Radio, nuestra radio, 24 horas de contenido en vivo. Hola, ¿qué tal amigos? Es fin de semana y estos son los 20 superclásicos en la FM, la radio de los clásicos, programa número 181. Esta semana conoceremos qué canción hace parte de la banda sonora de una de las películas más recordadas de los años 80, cuál canción se convertía en uno de los momentos más memorables del rey del pop y qué ocurría en el mundo mientras se lanzaba una de las canciones más importantes de George Michael. Y comenzamos Canciones con Historia, Historia de las Canciones, las producciones de Andrew Ramírez y Pipe González, yo soy Tuto Castro. La versión unplugged o desconectada de Hotel California se convirtió en una de las interpretaciones más memorables de la banda. A menudo es elogiada por su capacidad para ofrecer una perspectiva nueva sobre una de las canciones más icónicas del rock. Se destaca por su arreglo acústico y no solo de guitarra en vivo, que reemplaza el famoso solo eléctrico del original. La interpretación acústica de esta canción es uno de los momentos más destacados que marcó el regreso de Eagles después de una pausa de 14 años. Aquí está con Hotel California Unplugged. Welcome to the Hotel California.

almas bailan la cumbia, gozando invita en el mar. La tierra no se sacude hoy, solo quiere festejar. Allí estaba Julio Nava con Cumpleaños el Viento en la FM, lugar número 18, nueva entrada en los 20 superclásicos en la radio de los clásicos. Gracias por acompañarnos y descargar la app, la FM oficial, app, la FM oficial. Allí elige la ciudad Cali y nos escuchas desde cualquier lugar del mundo. Y continuamos con más canciones con historia. Esta, La Vida, combina elementos de rock y ska, música latina, lo que es característico en el estilo ecléctico de los Fabulosos Cadillacs. Son conocidos por sus letras inteligentes y a menudo comprometidas, y La Vida no es la excepción. La canción mezcla un mensaje de esperanza con un ritmo vibrante y contagiosa. La letra aborda temas de reflexión sobre la vida y el paso del tiempo con un enfoque poético y filosófico. Aquí está en el 17, nueva entrada en cartelera para los Fabulosos Cadillacs y La Vida. I will always be hoping, hoping you will always be holding, holding my heart in your hand. I will understand. I will understand someday. En el lugar número 16 con Half of Deliverance en la FM 98.5, la radio de los clásicos, 20 super clásicos. Cada fin de semana, el sábado a las 10 de la mañana y el domingo a las demás canciones con historia. La letra de Feel es muy personal y en algunos casos ha sido interpretada como una reflexión sobre las luchas emocionales de Robbie Williams. La vulnerabilidad expresada en la canción resonó en muchos oyentes y algunos la vieron como una ventana a las dificultades personales del cantante. Esta es una de las canciones que explora temas de búsqueda de identidad y el deseo de sentirse verdaderamente vivo. 15 esta semana, Robbie Williams y la canción Feel. Sure, I understand this role I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. Too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave. Kill myself to death. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. I just wanna feel real love, Oye, ¿qué hora tienes? En la radio de los clásicos, 6:28. Entonces, es hora de un sanduchito con queso sabana alpina, que te aporta proteína. Es que está hecho con leche alpina. Tam, taran, tam, tam. Superclásico número 14. Bronski Beat y Small Town Boy, 14 esta semana en los 20 superclásicos en la FM 98.5, la radio de los clásicos. Más canciones con historia cada fin de semana en la FM, la radio de los clásicos. La canción Tu Cárcel sigue siendo una referencia en el repertorio de los Enanitos Verdes. Su letra y melodía han resonado con generaciones de fanáticos que se sienten identificados con el desamor y la sensación de estar atrapado en una relación que ya no funciona. La metáfora de Tu Cárcel simboliza la sensación de estar prisionero de una relación que ha llegado a su fin. 13 esta semana con los Enanitos Verdes. Clásico número 12. Número 12. Who's watching me? 12 para Rockwell y Somebody's Watching Me. 12 esta semana en los 20 superclásicos en la FM, la radio de los clásicos. Más canciones con historia. Never Ending Story es parte de la banda sonora de la película La Historia Sin Fin, del año 1984. La producción musical tiene un toque de fantasía que complementa la atmósfera de película. Sigue siendo un símbolo de la nostalgia de los años 80 y es frecuentemente celebrada en eventos de cultura pop y retro que han mantenido una base de fans fieles a lo largo de los años. Señoras y señores, aquí está Lee Mulcord, Never Ending Story, 11 esta semana. Y canción de Lee Mall, 11 esta semana en los 20 superclásicos. Así llegamos a la mitad del conteo. Antes de continuar, un breve resumen de lo que hemos escuchado hasta el momento. En el 20, The Eagles y Hotel California. Lugar número 19 para Inner Circle y Bad Boys. 18 para Julio Nava y la canción Cumpleaños el Viento. Mientras que en el lugar número 17, Los Fabulosos y La Vida. 16, Paul McCartney, Hop of Deliverance. 15, Robbie Williams, nueva entrada en cartelera con Feel. Bronski Beat es 14 con Small Town Boy. 13, Enanitos Verdes y Tu Cárcel. 12, Rockwell, Somebody's Watching Me. Y en el 11, Lee Mall con Never Ending Story. ¿Quién será el lugar número 1? Lo conoceremos al final del conteo. Breve pausa, ya regresamos con estos, los 20 superclásicos de la semana. La FM, la radio de los clásicos. tonight she comes. She's taking a swipe at fun. She gives me a reason for setting my sights. La la tonight she comes. Oh, she jiggles me up. Does it with ease? And sometimes she passes through me just like a breeze. She gives me a reason for feeling alright. Oh, well, I know tonight. She comes. She's gonna do it to me one more time. One more time. I know she's gonna stay implanted in my mind. Why does she keep me hanging? I'm not afraid to